España, marcando un poco sobre la agresión a las policías forales, y ellos han venido pues, a ratificar todas las diligencias que habían hecho, a contar un poco cuál era su versión, y pues las acusaciones se han mantenido en la calificación que habían hecho. El Ministerio Fiscal, en la petición de los 38 años y medio, y la acusación particular, pues los 12 años de prisión que pedían para ver. Además, tenemos entendido que las acusaciones particulares han pedido un incremento de las indemnizaciones. Sí, la acusación particular, el abogado de la Policía Foral, pues ha solicitado que en vez de 100 euros por cada día de incapacitación, pues serían 200. Entonces estamos hablando de que se ha duplicado la cuantía que solicitaban inicialmente de 12.000 y pico euros, creo que es, pues se ha duplicado. Por completo. O sea que ahora estaríamos hablando de más de 20.000 euros en concepto de indemnización. Sí, yo creo que sí. Vale. A ver, desde tanto de la defensa como desde los familiares y amigos de Odey, se ha calificado esta petición fiscal como desproporcionada y, sin embargo, ha terminado el juicio y se sigue manteniendo. Eso es, sí, no ha habido ninguna modificación, ellos siguen manteniéndose en sus trozos de que los hechos sucedidos aquel día son constitutivos de esa calificación, y lo consideran pues eso, de tal gravedad como para llegar a pedir incluso pues, una cadena perpetua de 38 años y medio, ¿no? Para usar por los hechos que en principio consistían en un lanzamiento de cócteles que no llegan a impactar contra nadie, y un forcejeo luego para huir de una detención. Esos hechos acabarían siendo condenados desde décimas las solicitudes de las acusaciones pues en penas de hasta 38 años y medio, ¿no? Además, llama la atención la postura mantenida por el Ministerio Fiscal, que bien nos decía, no acusa a Odey de un delito de integración o de pertenencia a ninguna organización terrorista ni a CELI, sino que bueno, pues esos delitos de carácter terrorista serían conforme a estar en las proximidades o en los entornos de CELI, y lo pide en base a artículos del Código Penal que son para los que pertenecen, o sea, está, digamos, agravando desde el punto de las proximidades o los entornos de CELI, ¿no? que para nada, digamos, obedecen a criterios legales, o sea, es decir, sobrepasa por encima de la dureza incluso del Código Penal, ¿no? ¿Vosotras consideráis que esta petición es totalmente desproporcionada y de hecho habéis calificado los hechos juzgados de otra manera y habéis pedido que Odey no sea condenado a esa pena? ¿Qué es lo que habéis pedido? ¿Qué es lo que habéis solicitado vosotras? Sí, bueno, pues es que vamos, que esos hechos pues no son constitutivos de los delitos que solicitan las regulaciones, sino que, bueno, sí que quizá pues, lo que hubiese sería un concurso de delitos, una figura nacional entre el atentado a la autoridad, extraordinario, pues un atentado a la autoridad, y en este caso con medios peligrosos, pues con tratarse de cócteles molotov, y que eso pues podría dar lugar a una pena de hasta unos cinco años. Y luego estaría aparte pues las lesiones, que nosotros consideramos que sería en uno de los casos de un delito de lesiones y en otro una falta de lesiones, las que tienen los policías forales, porque uno de ellos no tiene más que una primera asistencia médica, ¿no? Y un poco en esos términos.